FM Moreno 90.1. Estación de radio. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Comenzamos una nueva edición de Recorte Informativo. Y sin duda lo que ha ocurrido en el día de ayer, frente a las puertas de la Municipalidad de Moreno, donde iba a sesionar el Consejo Deliberante, todo el cuerpo legislativo, ha marcado, me parece, un paso importante en lo que es entender la organización y la unidad. A partir de un reclamo que invita a muchos a hacerse presentes. Ayer en la tarde-noche, las organizaciones sociales, partidos políticos que acompañan a los vecinos del barrio 25 de Mayo y los vecinos de Casasco, barrios que permanentemente están sufriendo órdenes de desalojo por parte del juez de paz de Moreno, Francisco Radrizzani, se convocaron a la espera de que el cuerpo legislativo, vuelvo a reiterar, aquellos que fueron elegidos por el voto, representen justamente a su pueblo. Lo representen de tal manera que expresen algún tipo de declaración política respecto a lo que ha ocurrido con los desalojos. Todo se complicó. Todo se fue de las manos cuando no permitieron el ingreso a la comisión de vecinos que iba a participar de la reunión en parlamentaria con los concejales. Claro, ya antes de que llegue la movilización había un grupo de vecinos encabezados por Juan Carlos Sancheta que estaba reunido con los concejales. Los vecinos que estaban afuera quisieron ingresar, representados por las organizaciones sociales. La policía estaba dentro de la Municipalidad de Moreno y luego de unos forcejeos comenzó una represión que duró aproximadamente entre 5 y 10 minutos, que dejó un saldo de casi 10 heridos, algunos muy graves, que ya los vamos a estar detallando más tarde en el programa. Luego de esta represión, los vecinos se calmaron. La policía dio un paso atrás y luego de 2 horas recién hubo una instancia de diálogo entre la comisión de vecinos que estaba fuera y los concejales. Pudieron ingresar los representantes y dialogaron con los concejales hasta cerca de las 11:30 de la noche. No hubo sesión, pero sí una respuesta clara y contundente por parte de los concejales para que el día de mañana, cerca del mediodía, se conforme una mesa de diálogo donde estén presentes todas las comisiones de vecinos que hoy están en conflicto. Pueden participar las organizaciones sociales y estarán conformadas por el cuerpo legislativo y por funcionarios del Poder Ejecutivo también. Ayer, conversando con los que estaban presentes, todos coincidían en que algo pasó en realidad para que se llegue a esto. Y creo que es la negación de los poderes más importantes del distrito de no querer atender el reclamo de los vecinos justo, por cierto. Todos coincidían en que a partir de lo que ocurrió ayer, se puede comenzar a pensar en un arco amplio de organizaciones y partidos políticos donde se puedan discutir los temas importantes de Moreno, ¿sí? Estos temas que nos afectan a todos, directa o indirectamente. Ayer los vecinos de los barrios aguantaron, soportaron hasta muy tarde. No se iban a ir sin una respuesta, es lo que querían, es lo que fueron a buscar. Estaban cansados de reuniones, estaban cansados de que los envíen de un lado hacia otro, de una reunión a otra, de un área a la siguiente, a la de al lado. Querían la solución que fueron a buscar, o por lo menos que se declare algo desde el Poder Legislativo. Bueno, se consiguió esto. Y ayer, cuando salió el Padre Juan, pasada las 11:30 de la noche, a hablarle a todos los vecinos y comunicar lo que había pasado, se celebró y mucho. Porque se había conseguido algo que era parte del objetivo, es decir, que se conforme una mesa de diálogo donde estén presentes todos aquellos involucrados, directa e indirectamente, en el conflicto. Me parece que se abre un camino y una posibilidad para discutir ciertamente las políticas públicas que son necesarias en el distrito. Las que no se discuten en el recinto. Las que, por ejemplo, la Comisión de Tierras y Viviendas del Consejo Deliberante nunca trató porque en todo el año nunca se reunió esta comisión. En el día de ayer, recién nos decía uno de los concejales del oficialismo, fue uno de los vecinos a la oficina para contar lo que pasaba, pero claro, bueno, el concejal dice que mucha información no tenía y que él tiene que esperar a que lleguen los vecinos porque si no, no se entera de los problemas. Aquí se ha abierto la posibilidad de discutir estos temas. Se ha abierto la posibilidad de unirse cuando hay un reclamo justo y que nos involucra a todos. Las diferencias en las metodologías también quedaron planteadas. Existen y las van a existir siempre. Cada uno viene de una organización o una referencia distinta. Y siempre va a haber cruces, pero me parece que lo positivo es conocerse con el otro. Preguntarle de qué organización venís, por qué estás acá, qué te llamó a participar. Todos estaban por un fin en común y todos lo lograron. Cerca de las 12 de la noche todos aplaudieron, festejaron y se retiraron a esperar las reuniones que vendrán en el día de hoy y el día viernes. Me parece que lo obtenido ayer marca un nuevo proceso también. Marca una nueva manera de decirle a los que nos representan que estamos acá. Que estamos en la calle y que vamos a estar las veces que sea necesaria porque son ellos quienes deben dar las respuestas necesarias. Luego será el gobierno provincial o nacional. Lo más importante estaba en el día de ayer acá, en el Consejo Deliberante, donde los 20 concejales debían decidir qué hacer. Debían tomar esa decisión política o por lo menos dar un paso para sentarse con los vecinos, los principales involucrados en esto y los principales afectados y que sufren permanentemente la violencia institucional desde todos los aspectos. Ayer, más claro que nunca, la represión policial, los heridos, vecinos de Casasco golpeados en la cabeza, en distintas partes del cuerpo. Veían en sus rostros lo que había pasado hace muy poco en el barrio 25 de Mayo. Decían otra vez, no, esto ya pasó. Si se podía evitar, creo que sí se podía evitar. Pero estaban dadas las condiciones también para que ocurra porque la bronca estaba contenida. La bronca era manifiesta y se tradujo en la reacción clara y como siempre de la policía que no mide las consecuencias y que dispara contra quienes se manifiestan. Esto es lo que hace la policía. ¿Ordenada por quién? Bueno,

corte informativo. Información que necesitas. Información que necesitas. ¿Cómo les va? Aquí estamos en Recorte Informativo, 9:30 ya de la mañana. Me acompaña a mi derecha Cintia Medina. Buen día, Cintia, ¿cómo te va? Buen día, Rodrigo. Llegaron mensajes. Ya llegaron mensajes. De Cristian, dice, es momento de sumarnos, de no dejar que las diferencias rompan la unidad. Chau, Sancheta. Cristian firmó. Bueno, muchas gracias, Cristian. Bueno, esto viene por lo que comentaba un poco en la editorial y que vamos a desarrollar con toda la cobertura que hemos hecho en el día de ayer. Hasta las 11:30 casi de la noche, momento en que finalizó la reunión entre la Comisión de Vecinos y los concejales de los tres bloques del Poder Legislativo. Esperando también la reunión que se va a realizar, esta mesa de diálogo que se va a llevar adelante mañana en horas del mediodía, en donde se va a tratar de resolver un tema que viene desde hace mucho tiempo. Cuando le hicimos la nota a Francisco Radrizani en su momento, dijo, hace 15 años que yo estoy firmando órdenes de desalojos y siempre sucede lo mismo, hay que ponerse también en la piel de los policías, fueron palabras textuales de lo que están realizando los desalojos cuando va y la gente se resiste. Temas para hablar muchísimos. No le tiembla el pulso a Radrizani. Gente había de Lomas, de 25 de mayo, perdón, de Lomas de Casasco, y también gente que fue afectada en este transcurso de 15 años por los desalojos que firmó el juez de paz Francisco Radrizani. Actitudes violentas, como le decías vos también, represión, y esto fue así. Heridos. Y bueno, vamos a estar escuchando a lo largo de la mañana todos los testimonios que tenemos para compartir con ustedes. Muy bien. Vamos con Diego Dicud y volvemos. A una revolución que bajo tu cambio sobran fuerzas, bajo tu cambio sobran fuerzas, porque creemos en nuestras ideas, ya hay resistencia. Y declaramos. Nosotros aceptamos la resolución del Congreso Nacional, sea cual sea, porque queremos más institución, más democracia, y porque es la única forma que pueden convivir los pueblos. El hombre es esclavo de sus palabras. Recorte Informativo, el otro periodismo. ...15-61-54-03-59... el teléfono para comunicarte, o 466-6559... Está aquí a mi derecha ahora nuestro compañero también, Rubén Bustamante. Bueno, Rubén, un poco ya para empezar a compartir, por problemas técnicos, tecnológicos, diría yo, vamos a ir al panorama recién a las 10, ¿sí? Tenemos una pequeña dificultad con la computadora. Vamos a decir, no funciona la computadora. ¿Viste? No anda. No anda, entonces no tenés monitor. No podés ver. Claro, no podés leer porque no se prende el monitor, no se prende el CPU. Por ahí el monitor sí. Bueno, estos son los problemas técnicos. Sí, sí, sí. Por eso, pero igual, vamos a tener el panorama recién a las 10. A las 10. Espere. Volvemos a lo impreso. Me acuerdo de las viejas épocas. Oh. Acá el diario en la mano. El diario en la mano, sí. Rubén, estás en condiciones de empezar a desarrollar, ¿sí? Un poco lo que ocurrió en la tarde-noche de ayer y compartir algunos audios de sí, todo lo que trabajamos. Vamos a ir rápido a compartir porque además de escuchar los testimonios, vamos a comentar bastante y vamos a opinar como lo hacemos siempre, para entender cómo algunos se hacen los idiotas que no saben lo que pasa y efectivamente son funcionales a una sola cuestión que ha sido fragmentar y dividir desde el comienzo. Cuando terminó el acontecimiento del día de ayer, el padre Juan salió y habló con los medios presentes, ¿sí? Y queremos escuchar lo que decía el padre Juan en la noche de ayer respecto a la segunda comisión que ingresa, que es la comisión representativa. Por eso digo, hay muchos que se hacen los idiotas. No hace falta dar nombres porque... No, por ahí vamos a dar nombres, claro, claro, porque si no quedamos en la generalidad y la verdad no me interesa. Que no sepan quién es tal o cual a esta altura es una falta de respeto una vez más a las personas que fueron maltratadas por la policía. El padre Juan salió y dijo esto. Todo lo que acordamos fue que el próximo viernes a las 12 horas se estaría habilitando una mesa para conversar el tema habitacional en Moreno. La mesa, en principio, se plantea que estén todo, que haya comisiones de cada barrio que esté atravesando esta situación. Inmediatamente la apertura a los grupos que están acompañando estos procesos. Juan, ¿qué dijeron los concejales respecto de todo lo que ha ocurrido hasta el momento? Lo que le preguntamos a los concejales es sobre la emergencia habitacional y plantean que ellos no adhieren a eso porque consideran que es una hipocresía expedirse de ese modo porque la emergencia habitacional es un hecho. Entonces, ante eso, pide que si ellos apoyan esto, es un instrumento muy importante para todos nosotros y que sería un elemento más para evitar los desalojos, no lo concuerdan. Y finalmente lo que conseguimos hoy, que me parece que es muy muy valioso, es que el próximo viernes cada lugar que esté atravesando estas crisis habitacionales, bueno, vamos a poder sentarnos. Por lo tanto, que cada lugar se arme una comisión o representantes y venga el viernes y estaremos haciendo la agenda de temas. Cuando desde el poder político se dice hay que ir al diálogo, cuando desde el poder político, todo, el poder político me refiero, se cuestionan los destrozos del día de ayer, yo antes de eso me pregunto, ¿hubo que llegar al día de ayer para abrir una instancia de diálogo que es la misma, en definitiva, pero con algunos matices y esperamos con resultados, de la que se abrió el martes pasado, no este, sino el anterior, cuando una comisión... El mismo día del desalojo. Fue a Liduar a hablar con el arquitecto Micieli, quien dijo, según testimonio del padre Tito y otras personas que participaron, se presentó allí la posibilidad de hablar con el propietario. Ahora no encuentran al propietario. Para que permanezcan en el lugar algunas familias, en este proceso de relocalización, no masiva, sino 50 aquí, 20 allá, 10 acá, 13. Es posible que tengan la mirada más allá del ombligo. O que oculten de otra manera lo que muchos saben, este negocio de la tierra, que ya me da vergüenza explicarlo porque lo saben. A punto tal que en la década presente, a comienzo de este milenio, la fiscal Falabella interviene en los teléfonos del Consejo Deliberante y la Municipalidad tras una denuncia de licencias de conducir apócrifas y, como se dice en la jerga, salta la ficha de lo que era el negocio de la tierra. Este programa no le va a explicar al Consejo Deliberante de qué trata el negocio de la tierra. Lo obvio es obvio, ya lo hemos explicado. La segunda parte del Padre Juan ya está aquí presentado que tras la reunión de la segunda comisión, que es esto, me parece, Rodrigo, a corregir, la primera no fue una comisión representativa de los vecinos, ¿sí? Porque si no, trabajamos sobre el criterio de que hubo dos comisiones que representan a los mismos vecinos. Entonces, hubo una comisión que representó a los vecinos, fue la segunda. La primera, para dejar en claro también, Rubén, fue a la que accedió Juan Carlos Sancheta con otro grupo de vecinos que no llegaron en el momento de la movilización, sino que llegaron un tiempo antes. Y lo hizo entrar, y los hizo a Juan entrar, Carlos Sancheta, el concejal Esteban Castro. Esteban Castro, ¿sí? ¿Sí? Que es de la Comisión de Tierra y Vivienda, dentro del Consejo Deliberante. Correcto. También estaba Carlos, creo que es Maciel el apellido, Maciel, porque estuvo ayer charlando cuando terminó el programa. Y Héctor, otro vecino también. Y Héctor, otro vecino, ¿sí? Recordamos que Juan Carlos Sancheta ya habló por estos micrófonos, por este medio, diciendo que la iniciativa de él es llevar a los vecinos a Villanueva en un predio que cedería el apoderado a través de un comodato y que él se convierte en un apoderado del apoderado. ¿Sí? Supongo que ayer la iniciativa de Sancheta fue esta. Los que estaban afuera... Incluso había representantes de Villanueva. Los que estaban afuera, que era la mayoría, una multitud, para una jornada de miércoles, cuando se enteraron que Juan Carlos Sancheta estaba adentro, eso fue lo que desplegó la necesidad de ingresar, patear las puertas y la policía siempre presta para reprimir. Esto es un hecho real y objetivo, ¿sí? La segunda parte del padre Juan, cuando salió, ingresó... 11:30 de la noche aproximadamente. Un poco más. El padre Juan salió con Karina de Cascallares, eran cuatro personas, de Casasco, perdón, cuatro personas. La forma en que se trabajó el grupo que no representaba el problema ni de Lomas de Casasco ni de 25 de mayo eran 10. Después se pidieron 4, a los que son representativos de estas dificultades que nosotros venimos. Los otros 10 se fueron por... Después vamos a contar cómo salieron los otros 10. Con la gente que está desalojada no se despidieron. Lo que en la situación de 25, nosotros tenemos mañana una reunión en el Iduar a las 11 y ahí seguiremos conversando. La situación concreta es que los vecinos 25 de mayo tienen que dejar el predio que están ocupando hoy el próximo viernes. Me quedo conforme porque era uno de los objetivos, que exista una mesa donde se pueda conversar esta temática que atraviesa todo Moreno. Bueno, ahí estaba diciendo claramente que hoy a las 11 de la mañana hay una reunión en el Iduar. Y mañana a las 12 en la municipalidad. Mañana la carpa instalada sobre la cancha del Club 25 de Mayo. Tiene que levantarse de allí porque tendrá actividad del club. ¿Qué va a suceder con esas familias? ¿Sí? Esto se va a charlar hoy en el Iduar. Lo que ocurrió ayer es una forma muy práctica de decir, no sé nada, no conozco nada. Ningún concejal conocía nada. Flaco favor le hacen a la administración de Arregui diciendo no lo conocemos a Juan Carlos Sancheta. Lo que pasa es que Arregui también lo desconoce a Juan Carlos Sancheta. Cuando Juan Carlos Sancheta dice, Arregui es mi amigo. Personificar todo esto en Juan Carlos Sancheta es un error. Enorme. Grosero. Es una parte. Que llegó ayer, habló con Esteban Castro, ingresó, y eso fue una provocación. Eso fue una clara provocación. Adriana Palacio sabe quién es Juan Carlos Sancheta. Lo denunció públicamente por el tema de los documentos a los hermanos y hermanas paraguayos. Sucede que después de la denuncia que hace públicamente Adriana Palacio, se realiza un acontecimiento, un hecho, una actividad en el Teatro Marechal en donde se presenta un programa que fue el Nacional para regularizar la documentación de hermanos latinoamericanos. Y allí en el Marechal estuvo, sino en el escenario, Juan Carlos Sancheta con el intendente Arregui y Tati Almeida. Estas son las famosas... Hay que tener memoria. Claro, contradicciones groseras. Es algo más que esto. Es mucho más que esto, ¿verdad? Entonces, que ayer digan algunos, no lo conocemos, creo que ven Telered, el noticiero, creo que leen algunos periódicos y escuchan algunas radios. Esto por respeto a los vecinos 25 de Mayo y Lomas de Casasco. Por eso digo, y doy nombres. Porque si no quedamos en nadie sabe nada, pero todos comulgan la misma idea. Todos comulgan la misma idea. ¿Te parece, Rubén, escuchar la palabra de Karina que mencionó luego de la reunión lo que se logró para los vecinos de Casasco? ¿Sí? Escuchémosla. Consejo Deliberante, la respuesta que nos dio para Casasco es frenar el desalojo momentáneamente por un año más o menos, dijeron, y después se va a volver a hacer una nueva, como renovar el contrato para que siga un año más de frenar el desalojo, investigar y van a mandar gente de Iduar de provincia para que se haga un relevamiento y garantice la casa de esa gente, ¿no? Y a nivel judicial dijo que el juez Radrizani no tiene la orden de desalojar a nadie sin permiso. ¿En algún momento los concejales se comunicaron con Radrizani cuando? No, ellos se lavaban las manos. Podría ser una alternativa hablar con Radrizani en este momento, ya que habló ayer con Radio 10 y el Negro Oro. Y casi le puso una medalla en Negro Oro a Radrizani, diciendo qué buen juez que tiene la Argentina. Jueces de paz como Radrizani le hacen bien a la patria. Llegó un mensaje como para los oyentes que acompañan. Decir, estaría bueno que los compañeros del Club 25 de Mayo se solidaricen con los vecinos desalojados. Seba. Firma. No, están los integrantes del club solidarizándose con ellos. Hay que ver de qué manera se trabaja esta situación. Creo que siempre hay una posibilidad y hay que reconocerla desde ese lugar, pero por supuesto la inquietud es bien clara y supongo que hoy se va a trabajar, entre hoy y mañana, la permanencia de la carpa allí. Otro mensaje, buen día, por favor, pueden repetir qué viernes es reunión de comisiones. Gracias por todo, Silvana. Mañana viernes, a las 12, al mediodía, en la puerta del municipio. ¿Sí? Lo que se decidió ayer es que cada zona, ¿sí?, crea una comisión representativa, es decir, que conozca la situación, para que se arme una mesa en donde se va a trabajar la emergencia habitacional, que el Consejo Deliberante no va a declarar. Porque sería una hipocresía. Porque de hecho, la emergencia existe, pero ¿qué vamos a declarar la emergencia habitacional? Porque lo tiene que declarar Nación. Esa es una decisión política. Es una mirada política. Decía que lo que vivimos en el día de ayer tiene que ver con una forma sostenida de fragmentar y desconocer la raíz del problema. Porque esto es lo que ocurrió. Nosotros no vamos a justificar la rotura de puertas, ni de vidrios, ventanas. Es algo material. Sí tenemos que lamentar que un colega de Señal Oeste haya recibido un piedrazo. Ahora, la forma, y esto no es para equilibrar la balanza, sepa entenderse, cómo se reprimió por parte de la policía, los impactos que tenía Luis Ibáñez en el cuerpo y en la cara, los golpes de dos compañeros, uno en la cabeza que tuvo que ser trasladado al hospital, le hicieron cinco puntos. Y mientras Luis Ibáñez estaba tirado ya en el piso, seguían arrojando balas de goma y ya estaba tirado en el piso, tratando también de evitar que se lastimen otros compañeros, porque con la rabia, la furia del momento, ingresaban cuando los vidrios estaban rotos. Veía algunos vecinos de Casasco también, ayer lo comentábamos. Esto de no nos escucha nadie, estamos cansados. Los vecinos de 25 de mayo me decían, y si no hacemos esto, ¿cómo nos van a escuchar? Sin justificar los actos de violencia de ninguna manera, pero ¿cómo los escuchan? Hace más de una semana va a ser que están allí en la carpa, y eso también es violencia. Los chicos están enfermos, los médicos van, le dan una receta, que no se puede comprar el medicamento. La violencia se vive todos los días también allí en 25 de mayo. La carpa está allí y antes de la carpa un hecho de brutal violencia. Y yo insisto en que el dueño no aparece o alguien no lo quiere encontrar al dueño. Dicen que anda flojo de papeles el dueño. Si anda flojo de papeles, ¿cómo falló Radizani de manera que falló diciendo este hombre es el titular, en este caso Loma Sociedad Anónima? Por eso decía, quedarnos en una figura es un error. Sí, me parece que es el momento de combatir las causas, más que alegrarnos por tener éxitos en algunos efectos. Otro mensaje como para seguir lo que también están escuchando los oyentes, dice Seba, lo decía por lo de la actividad del club mañana, y después otra pregunta, dice, ¿quién puede participar de la comisión que se va a realizar mañana el viernes? Reitero, lo que dijo ayer Juan Olivera es que cada barrio que tiene un conflicto con la tierra, debe el barrio organizarse, elegir y venir mañana, estar mañana, con esta inquietud. Puede ser que han recibido notificaciones de potenciales desalojos o desalojos inminentes, también deberían participar porque no está ceñido a 25 de mayo y a Lomas de Casasco. Párrafo aparte, ¿quién desde el Consejo Deliberante garantiza que durante un año no se van a desalojar los vecinos de Lomas de Casasco? Si en infinidad de oportunidades el Consejo Deliberante ha dicho que no tiene facultad, porque sería entrometerse en un poder que hace la República, en este caso el Poder Judicial. Pero si fuera así, entonces el Departamento Legislativo, el Cuerpo Legislativo, podría intervenir en otros potenciales desalojos e intervenir en los desalojos finales que conocemos, para decir si estos fueron efectivamente legales y legítimos. Eso se llama doblar la apuesta. Hay un programa así, ¿no? Es la columna. De Cristian. De Cristian, doblar la apuesta. Recordemos también que semanas anteriores, cuando los vecinos de Lomas de Casasco se acercan a hablar con Radrizán y también con representantes del IDUAR, ya estaba la promesa de que iban a parar los desalojos hasta que se averigüe qué era lo que había pasado. No un plazo de un año, pero sí lo que decía es, bueno, quédense tranquilos, sabiendo la marcha también, la movilización que hubo hasta puertas de la municipalidad, que nosotros vamos a averiguar primero, vamos a hacer las investigaciones pertinentes y luego, vamos a ver cómo se continúa con esto. A la semana estaba nuevamente la orden de desalojo en la casa de Soledad. Vamos a escuchar, si les parece, lo que decía Pedro Camps. Pedro Camps, el número uno. Siempre vamos uno, dos, en forma correlativa. Pedro Camps decía esto cuando todo se calmó, es decir, cuando ya había muy pocas personas en la calle Asconapé 51. Es decir, cuando la tensa calma, ¿viste esa figura, el lugar común? Bueno, salieron los concejales, junto a los concejales Sancheta, y protegiendo a Sancheta y a los que participaron del encuentro, no representativo de los problemas del 25 de mayo y Lomas de Casasco, la policía los custodiaba. Lamentablemente estuvimos siendo partícipes, no, pero testigos de una situación bastante violenta, a la cual totalmente reprobamos. Estábamos, no sabemos qué es lo que ocurría, estábamos dentro del recinto de parlamentaria hablando con un grupo de vecinos del barrio 25 de mayo, donde nos estaban explicando toda la problemática del desalojo de los últimos días y de público conocimiento, y empezamos a sentir todo el ruido, todo el... En ese momento, ¿quiénes eran la comisión de vecinos, representados por quién? ¿Estaba Juan Carlos Sancheta, por ejemplo? Estaba Juan Carlos Sancheta, estaba... ¿qué fue el grupo que primero entró? Nosotros no sabíamos que afuera había otro grupo que quería entrar. Habían algunos vecinos desalojados y estaba un representante de Derechos Humanos de Nación. Nada más. Ellos eran los que estaban en una comisión, no más de 10 personas, creo. Y estábamos escuchando la problemática cuando sucede lo que... Bueno, ustedes ya fueron testigos. Primero, para encuadrar un poco, con la primera reunión de vecinos, ¿habían llegado a algún acuerdo? ¿De qué se había hablado, ¿no?, en ese primer momento? Nosotros estuvimos escuchando atentamente toda la problemática manifestada. Entonces, no llegamos a un acuerdo, porque estábamos en el periodo de estar escuchando, no habíamos emitido inclusive ni opinión nosotros. Sí, lo que teníamos era un documento que en su momento oportuno se iba a leer en el recinto de cuál era nuestra manifestación frente a lo que había ocurrido con el desalojo y que desaprobábamos todo acto de violencia del mismo, ¿no? No llegamos a formular, sí con el segundo grupo, porque ya fue mucho más distendido, porque fue mucho más, estuvimos, mucha de la problemática era la misma. Seis y cuarto, 18:15 si quieren, se concentraban en la plaza. Nunca comienza a las 6 de la tarde la sesión, nunca, ni siquiera cuando hay partidos importantes, de fútbol me refiero. Sin embargo, ayer estaban, porque el grupo que encabeza Juan Carlos Sancheta llega y estaban, ¿sí? Estaban también con vecinos de Villanueva. Esto hay que decirlo también, porque fue testimonio de los concejales que estaban ahí. Sí, Pedro Camps, lo consultamos. A las 17 empezó la reunión. 17 horas comenzó la reunión entre los concejales y los vecinos. Tiempo suficiente, me parece a mí, para que los concejales, a través de las personas que asesoran, con claridad, digo, ¿no? Algunos concejales, especialmente el oficialismo, que tienen toda una estructura que le entregan la información de quién es quién y qué hace cada uno en los distintos puntos del partido de Moreno. Nadie preguntó si efectivamente con todo lo vertido durante la semana pasada y esta, con todas las noticias que salían de la carpa y que no circularon por los medios, sino por otra forma que tiene otros canales de circulación, a nadie se le ocurrió pensar que ese grupo que estaba allí podía generar una provocación. Nadie pensó. Es decir, me tengo que convertir en un idiota útil para decir, no, la verdad, este es un punto claro. Es muy claro. Cuando llega la columna, los manifestantes, los vecinos, y dan cuenta que ya había un grupo representándolos, la conclusión es lo que vimos. Escuchamos al presidente del Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta, que por supuesto se refirió a los daños ocasionados en la puerta del edificio, al accionar de la violencia, que ayer iban a repudiar la violencia. Cuidado, ¿eh? Una cosa es repudiar la violencia y otra cosa es repudiar la estafa. Y no se está repudiando el concepto que ayer trasladamos aquí, la propiedad privada no se toca. Mañana aparece alguien y dice esto es mío y el juez falla. Acá también una categoría que tiene que ver con clases sociales, indudablemente. Pero escuchemos lo que decía Mendieta ante la pregunta si no llegó el momento de establecer una sola mesa en donde estén todos los actores, el IDUAR, la secretaria de gobierno, el intendente, el juez de paz o el secretario Cabret. Bueno, después de auditoría o intervención, pues ya no sabemos si es auditoría o intervención, los vecinos. Si no es el momento, o seguimos manoseando a la gente, esto decía. Lo que planteábamos nosotros y que queríamos sesionar y queríamos sacar una resolución hoy, conformar una mesa con todos los sectores que tengan que ver con el tema, una mesa donde tenga que ver, y buscar al titular del predio. ¿Por qué? Porque si ese titular nos está debiendo a nosotros impuestos, poder dar un tipo de negociaciones o concesiones para que no pierda el arraigo de esa gente que estaba en ese lugar, que ya tiene su casita. Eso es recontraentendible. Pero digo, la única forma es buscar, a través de una mesa, donde estén todos los sectores que tengan que ver con el tema. La iglesia, por un lado, porque creo que a través del obispo se puede ayudar muchísimo. El Estado, que tiene que ser el mediador de toda esta situación, que es la Municipalidad de Moreno. Y bueno, entre todo, digo, todos los sectores. Yo le decía al padre hoy también que si falta una de estas patas en esa mesa no va a servir para nada, porque no va a haber respuesta. Y buscar, esto yo por lo menos planteé 4 o 5 veces, al dueño y ver la deuda que tiene, digamos, con el Estado municipal. Que por ahí se puede dar concesiones, digamos, concesiones en buen sentido de la palabra. Si no debe tanta plata, cambiamos por tierra. eso que vos no debés por ¿Qué tema no haberse hecho antes, presidente, esto, no? Claro, pero está bien, esta es una cuestión particular, donde un particular denuncia en un juzgado que un juzgado está siendo visto por la Corte Suprema y no por el Estado. No es que el Estado fue a denunciar a esta gente, entiéndase también. No tomamos conocimiento nosotros también como un hecho consumado, después de que se alojó la gente, por lo menos en mi caso como concejal y creo que la mayoría. Y tomamos un hecho consumado, le vuelvo a insistir, y a partir de esto tratamos de decidir lo mejor posible, ¿no? Hay otra forma de informar sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar sin multimedios. Hay otra forma de opinar sin presiones. Recorte informativo. El otro periodismo. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Uruguay. Nueva ley. El Poder Ejecutivo uruguayo promulgó ayer la ley de identidad de género y cambio de sexo que permitirá a travestis y transexuales, previo trámite judicial, solicitar cambio de nombre y también de sexo sin necesidad de realizarse intervenciones quirúrgicas. Diversas organizaciones de homosexuales y transexuales celebraron con gran algarabía este hecho, al que consideran un eslabón más en los avances alcanzados en cuanto a normativa sobre temas de diversidad sexual. Nacionales. Cada día mueren 21 mujeres y niños por causas evitables. Por año mueren en Argentina 333 mujeres durante el embarazo, parto y puerperio y 11.000 nenes menores de 5 años, de los cuales 6.000 son recién nacidos. Investigaciones nacionales demuestran que al menos 2/3 de estas muertes son evitables, es decir, 7.600 mujeres y niños podrían salvarse y sobrevivir, es decir, 21 por día. Asustados por esta realidad, 10 destacados organismos dedicados a la salud y temas sociales formaron una alianza para promover acciones nacionales tendientes a mejorar la salud de las madres y sus hijos. Hablan de pobreza, de falta de información y educación, pero también reclaman políticas de Estado y denuncian falencias en los servicios de salud. Provinciales. Buenos Aires. Fuerte adhesión. Con fuerte impacto en el sistema educativo, los gremios estatales realizaron ayer una medida de fuerza conjunta que resintió además la prestación de servicios en otros ámbitos de la administración bonaerense. Por eso las escuelas públicas estuvieron casi vacías, como el 28 de octubre y el pasado martes 3 de noviembre. Los maestros del Frente Gremial, AMET, FEB, SADOP, SUTEBA y UDA, mantienen un plan de lucha para que el gobierno reabra la discusión salarial antes de fin de año y no descartan más medidas. Las autoridades ayer reiteraron que no habrá mejoras en 2009 y que descontarán los días de inasistencias por la protesta. Locales. Represión violenta. Por serios incidentes en la puerta de la municipalidad, el Consejo Deliberante suspendió la sesión ordinaria de ayer. Más de 500 personas marcharon para escuchar la palabra del cuerpo legislativo que se iba a expedir por los desalojos de las últimas semanas. Cuando llegaron a la puerta, tomaron conocimiento que una comisión no representativa del barrio 25 de Mayo, encabezada por Juan Carlos Sancheta, estaba negociando con los concejales. Esto provocó que los manifestantes intentaran ingresar al edificio. Luego de forcejeos y roturas de puertas, la policía reprimió con ferocidad, hiriendo con balas de goma a varios dirigentes de la CTA y del movimiento 29 de Mayo. Allí, Jorge Mendieta, legislador del Frente Justicialista para la Victoria, habló de la constitución de una mesa única de diálogo y buscar al propietario de las tierras. Es lo que planteábamos nosotros y que queríamos sesionar y queríamos sacar una resolución hoy, conformar una mesa con todos los sectores que tengan que ver con el tema, una mesa donde tenga que ver y buscar al titular del predio. ¿Por qué? Porque si ese titular nos está debiendo a nosotros impuestos, poder dar un tipo de negociaciones o concesiones para que

el equilibrio justo entre arte y naturaleza. Señores pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. De los problemas salió el panorama. Sí, salió bien, perfecto. Perfecto, dice, no, salió. Muy bien, Victoria Espinosa estuvo ahí en la producción llevando adelante las posibilidades materiales para... Imprimió. Para que podamos escuchar el panorama. Mucha información para compartir el día de hoy. Ya vamos a volver al tema de lo que fue ayer la represión y el pedido también de los vecinos de 25 de mayo, bueno, que se suspenda esta orden de desalojo que se llevó adelante la semana pasada, el martes pasado exactamente. Vamos a escuchar ahora la palabra de Oscar Siburu, subsecretario técnico de inspecciones de la Municipalidad de Moreno, por algo que se escuchó en los medios nacionales, que era la implementación de esta nueva ley para que los boliches cierren a partir de las 5:30 de la mañana. Tema que generaría muchas controversias, sabiendo que la realidad de los distritos es diferente en cada lugar y que esto podría llegar a generar más conflictos todavía, porque saldrían todos los jóvenes juntos, bueno, y tampoco hay la estructura, todos al mismo horario, claro. Y puede generar conflictos. También es la suspensión de la venta de bebidas alcohólicas a partir de determinado horario. Hablamos, Rodrigo, hablaste vos con Oscar Siburu, acerca de esto. Según testimonios del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, se iba a implementar a partir del fin de semana pasado. Pero no apareció todavía publicado en el boletín oficial. Es decir, no se promulgó la ley, no la avaló todavía Scioli, pero se espera para que este fin de semana sí. Escuchemos el primer audio. Oscar Siburu explica esta situación y qué es lo que van a empezar o ya vienen trabajando, implementando junto con los empresarios de los boliches de aquí de Moreno. Realmente el día viernes a la tarde no teníamos ninguna comunicación oficial de que hubiera salido, valga la redundancia, en el boletín oficial publicada la ley, que era lo necesario para poder implementarla. Así que resolvimos agarrar y esperar una semana en función de que no teníamos claro que estaba promulgada la ley, ¿no es cierto? O sea, no, que estaba publicada en el boletín oficial. ¿Y todavía la ley no fue publicada en el boletín oficial? No, ahora ya tenemos ya la comunicación oficial para hacerla cumplir. De hecho, por ejemplo, en los supermercados, en los grandes supermercados, después de las 9 de la noche, no se vende más alcohol. Me ha pasado ayer en el BEA, por ejemplo, de acá de Moreno. Y bueno, y nosotros, a nivel, digamos, local, A partir de este fin de semana, en los boliches bailables, vamos a empezar a aplicar lo concerniente a la ley. En cuanto al horario de cierre, vamos a pedir esa hora de diferencia que hay en los lugares, digamos, vacacionales. Consideramos que Moreno, y estamos en consonancia con el intendente, de pedir que cierren los lugares 6:30, porque, como siempre dijimos hasta ahora, nosotros, más allá del horario de cierre, consideramos que tenemos que tener, tenemos dos ejes, uno en Gaona y el otro en Bartolomé Mitre, y no queremos, en lo posible, que salgan a la misma hora, ¿no es cierto? Así podemos tener seguridad en los dos lugares. ¿Esto lo van a implementar a partir de las vacaciones de verano o a partir de este fin de semana ya directamente? No, a partir de este fin de semana. Vamos a tener una reunión antes con los bolicheros, de hecho lo tuvimos la semana pasada, y bueno, vamos a comunicarles cuál es la forma, va a ser la forma en que nos vamos a actuar en el distrito. Moreno va a tener horario como los lugares vacacionales. Claro, exactamente. 6:30. La municipalidad va a pedir que todos los boliches terminen cerrando a las 6:30. Este tema habla de la luna, ¿no? Bueno, algunos boliches cerrarán sus puertas todavía cuando sea de noche. Y esto también dificulta el tema de la seguridad. ¿Hay transportes para todos los barrios a las 5:30 horas? Me parece que no. Hay otro tema también que vamos a escuchar en el segundo audio, que es la preocupación de que se generen conflictos entre un sector y otro, decía Oscar Ciburo. No queremos que se junten tampoco, porque esto puede generar problemas. Escuchemos mejor la voz del subsecretario técnico de inspecciones en Moreno. Esto, en Moreno no se van a cerrar los boliches a las 5:30, va a ser a partir de las 6:30. O mejor dicho, me parece que también lo que plantea Ciburo es que a partir de las 5:30... Para dar un ejemplo, 5:30 pueden llegar a cerrar los boliches de Colectora y a las 6 los de Moreno Centro. O ir modificando los horarios para que no cierren todas las puertas a la misma vez. Esto puede ser lo que ocurra. Escuchemos el segundo audio. Sí, deja una salvedad que el municipio puede pedir una hora más, digamos, prorrogar en los lugares vacacionales una hora más. Nosotros la vamos a pedir en función, para organizar la salida de los boliches, una vez más. Vamos a pedir eso. Ahora, si no es a las 5:30, es a las 6:30, a las 6:30 van a salir igual todos juntos, se van a cruzar los chicos. No, así vamos, no. Nosotros estamos acá en Moreno en constante diálogo con los empresarios de los lugares nocturnos, que no son muchos, estamos hablando de 7-8 lugares. Entonces lo que vamos a hacer es en esa franja horaria, vamos a ver que unos salgan 5:30 y otros salgan a las 6, o 6:30, pero en distinto horario. Y vamos a seguir manejándonos como venimos hasta ahora, con el diálogo, y creo que en dos años de trabajo, a comentarios de todo, más o menos se ha emparejado la noche de Moreno, teniendo en cuenta que es un distrito con una problemática a veces complicada, pero bueno, nosotros con el trabajo que está haciendo no queremos cambiar, al contrario, queremos profundizar en el diálogo y en el trabajar en conjunto con los empresarios. Ahora, Oscar de Siburu, en el tema del cierre de los boliches, ¿quiénes van a poder cerrar 5:30 y quiénes 6:30? Porque todos los empresarios van a querer cerrar a las 6:30. No saberlo de la ley, teníamos una reunión de trabajo que la tenemos todos los meses, justo el día posterior al que salió la ley, y en el cual nosotros aseguramos que vamos a seguir manteniendo el diálogo dentro del marco de la ley. Así que un constante diálogo con esto, o sea, hay colaboración de ellos saben que si no ponen voluntad, la noche se muere, no solo en Moreno, sino en otros lados, que creo que es una ley bastante dura en algunos sentidos, inconsulta en otros sentidos, y bueno, nosotros en el distrito vamos a aplicar el diálogo que venimos teniendo siempre. ¿Cómo está el operador? Sí. Música de fin de semana, el calor, bueno, todo lleva a que ponga esta música. El subsecretario técnico de inspecciones anunciaba que va a seguir el diálogo con los empresarios de Moreno, un diálogo que ya se viene llevando hacia adelante, y hay que ver cómo se va a implementar esto también y los resultados que va a tener. Evidentemente los problemas no son solamente cuestiones de seguridad que se van a solucionar con que se cierre una hora más temprano o una hora más tarde. Los problemas son mucho más de fondo. Y estos son algunas de las ideas que tiene, bueno, el gobernador de la provincia, Daniel Scioli. También. Sí, también entendiendo que se toman estas medidas de alguna manera para que los jóvenes no consuman tanto alcohol, poniendo un límite a la venta de alcohol hasta las 9 de la noche. Pero todo esto, ¿cómo se va a controlar? ¿No? Es muy difícil, me parece, llevarlo a la práctica. La pregunta también que vos le hacías... O el horario de ingreso a los boliches. A Oscar Ciburo era si se va a hacer controles desde el municipio. Bueno, lo que ellos anunciaban es que vienen haciendo controles desde hace mucho tiempo y que van a continuar con esto. El problema de que si hay inconvenientes o no dentro de un boliche no es solamente si se cierra el boliche más temprano o no, si se vende alcohol o no. Las políticas de Estado evidentemente no son las mejores para los jóvenes y tampoco no hay políticas de Estado de inclusión. Esto es una realidad. Y genera luego los conflictos que tenemos. La evaluación, como siempre, a veces parece escueta y resulta complicado encontrar una solución a determinado problema cuando no hay un análisis certero y cierto de lo que está sucediendo hoy con los jóvenes, en este caso, y que genera luego problemas, puede ser a la madrugada, con los choferes, como se quejan en muchas oportunidades, pero todos los días también, no solamente los fines de semana. Sí, nos quedan muchas preguntas. ¿Qué pasa con, por ejemplo, también la ley dice que aquel joven que ya llegue al boliche alcoholizado no se le permite el ingreso? ¿Qué pasa con ese joven? ¿Queda ahí en la calle? ¿Regresa a su hogar? ¿Quién puede controlar esto? ¿Quién lo puede ayudar en el caso de que esté alcoholizado? ¿Lo llevan al hospital? ¿Lo levanta la policía? ¿Qué pasa con los menores que quieren ingresar a un boliche y está prohibido? ¿Se harán los controles dentro del boliche pidiendo documentos a ver si hay algún menor? Luego también los intereses económicos de por medio. El diálogo con los empresarios sigue vigente. Y porque aquí nadie quiere perder tampoco. Y recordemos que los empresarios estaban en contra de que se sancione esta ley. Más allá del diálogo que se lleve a cabo entre el Ejecutivo y los bolicheros, como se llaman, estaban disconformes con esta ley porque, claro, es menos ingreso de dinero para cualquier tipo de bailanta o boliche. Continuamos con Recorte Informativo. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Todos tenemos opinión. Algunos te mienten y dicen que son objetivos. Recorte Informativo. Información con opinión. Tenemos una comunicación telefónica. Está Soledad Vila. Sí, del otro lado del teléfono, es integrante de la Asociación Civil El Arca. Hay una actividad el sábado. Los micrófonos de Fede Moreno están abiertos a la comunidad. Presentación y hablamos. Directamente, sin presentación, Soledad Vila, ¿cómo te va? Rodrigo Pagalday te saluda. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿por qué no nos comentás un poco de qué se trata la actividad del día sábado? Allí en Cuartel Quinto, me imagino, ¿no? Cuartel Quinto, que está conformada por distintas organizaciones del barrio, centros comunitarios, escuelas, la salita, gente del municipio, del área de la Subsecretaría de Protección Integral, el Arca, el Culebrón, digo, somos varias instituciones que hace 4 años venimos trabajando y todos los años para cerrar el año hacemos una jornada que la llamamos la Jornada por el Buen Trato. Este sábado se va a hacer en la Plaza Mayor del Pino, ahí en Cuartel Quinto, la plaza que está enfrente de la Parroquia Sagrada Corazón. Bueno, hacemos la cuarta jornada para que el barrio, para que toda la comunidad se entere del trabajo de la red, así que va a haber actividades para chicos, talleres, vamos a estar conmemorando los 20 años de la convención y bueno, y poniendo en conocimiento las acciones que venimos haciendo desde la red. ¿Cómo te va, Soledad? Cintia te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? La jornada por el buen trato, y también nosotros observamos hace 2 semanas cuando nos acercamos allí el diálogo y la relación también con los chicos. ¿Qué es lo que exponen o cuentan ellos de la realidad de los barrios allí en Cuartel Quinto todos los días? Nosotros desde el Arca hicimos, bueno, hace 2 semanas el foro que es una actividad que la hacemos por segunda vez, este fue el segundo año, que la idea es que los chicos puedan ejercer su derecho a la participación. Y este año trabajamos, la red estuvo presente en el foro, y como para ir tomando las propuestas de los chicos en relación a la situación del barrio. Estuvimos trabajando sobre los lugares de juego de Cuartel Quinto, los espacios públicos donde los chicos pueden jugar, y lo que los chicos nos dicen es que están muy deteriorados, que no hay juegos, que los juegos que hay están rotos, o sea que las plazas están en mal estado, y que así que esa será por ahí la línea de trabajo que seguiremos también desde la red. Soledad, ¿por qué han elegido el nombre de El Buen Trato? Sí, este título para esta jornada y como cierre también del año. La idea de la jornada por el buen trato surgió porque el primer año trabajamos sobre la violencia en sus distintas formas. Entonces le pusimos como nombre a la jornada que lo que queríamos difundir era el buen trato entre todos, entre chicos y chicos, entre adultos y chicos. Y después estuvimos trabajando sobre el medio ambiente. El año pasado se inauguró el pedido de una escuela más para Cuartel Quinto. Este año seguimos trabajando con eso y nos parece que todas las posibilidades de los chicos de ejercer ejercer sus derechos tienen que ver con el buen trato también, ¿no? Que es parte del buen trato tener un espacio que no esté contaminado, que puedan ir a una escuela. También a nivel institucional. Sí, cuando sí, se vulneran derechos es parte también de malos tratos o no cubrir los derechos que tienen los chicos, no tener un espacio donde puedan... Una escuela o también realizar actividades de esparcimiento también genera... Para nosotros la primera jornada se denominaba El Buen Trato porque estaba relacionada con la violencia y después nos pareció que todas las acciones que fuéramos haciendo tenían que ver con el buen trato hacia los chicos, así que... la jornada quedó como con ese nombre, y cada año que la realizamos es la jornada del buen trato. Con distintas, por ahí fuimos todos los años poniendo distintos ejes, pero todos tienen que ver con el buen trato, por eso se llama así. Muy bien, Soledad, te agradecemos la comunicación. Si nos repetís, por favor, la actividad, el horario y el lugar. Sábado 14 de noviembre, el próximo sábado, desde las 14 horas hasta las 18, en la Plaza Mayor del Pino del Cuartel Quinto, y va a haber talleres para chicos para trabajar sobre los derechos por los 20 años de la convención. Vamos a estar juntando firmas para seguir presentando por el pedido de una escuela más para Cuartel Quinto. Va a haber chicos que van a presentar obras de tango, de folclore, de murgas. Así que los esperamos a todos los chicos y familias del cuartel y a todos los que se quieran acercar. Si llueve se suspende porque la actividad se hace al aire libre, entonces contamos con que el tiempo nos ayude. Muchísimas gracias, Soledad. Un abrazo. Hasta luego. No se trata de oír. Es necesario comprender. No se trata de hablar. Es preciso comunicar. No se trata de correr. Es imprescindible detenerse y reflexionar. Recorte informativo. Información que necesitas. FM Moreno anuncia. Estación informativa de FM Moreno. Internacionales. Brasil. Investigan las causas del apagón. A las 22:13 del martes, hora exacta, Itaipú dejó de proveer sus 14 gigavatios de potencia y dejó a más de 70 millones de personas sin luz en gran parte de la población y del país brasileño. Para los directores de la gran central hidroeléctrica binacional compartida con Uruguay, en ese momento la usina dejó de transferir electricidad al sistema interconectado brasileño, pero sus turbinas, según ellos, siguieron en pie como máquinas locas. Las consecuencias fueron inmediatas. 18 de los 27 estados brasileños sufrieron falta de energía y 4 de ellos, entre los que figuran los dos más poblados, São Paulo y Río de Janeiro, quedaron en la más completa oscuridad. Las autoridades energéticas brasileñas admitieron que desde la entrada en operaciones de Itaipú es la primera vez que se registra un blackout donde salen de servicio simultáneamente todas las turbinas. Nacionales. Otra prórroga. La Cámara de Diputados aprobó ayer la prórroga de emergencia económica hasta el 31 de diciembre de 2011. Además, hizo lo mismo con el proyecto de cambios en el monotributo. Ambas iniciativas fueron giradas al Senado para su aprobación definitiva. La prórroga de la emergencia económica establece además la extensión de la emergencia sanitaria y ocupacional. Fue aprobada con los votos justos del oficialismo, 131 contra 52. Al defender la prórroga, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja, el kirchnerista santafesino Gustavo Marconato, sostuvo que es notoria la recuperación financiera frente a la coyuntura internacional, y agregó que no debe creerse que ante esta mejora todo está resuelto. Provinciales. Neuquén. La justicia sospecha que una red trae inmigrantes chinos ilegales. Una red estaría ingresando inmigrantes ilegales chinos desde Chile a través de pasos fronterizos de la provincia de Neuquén. Esa es la fuerte sospecha que tienen funcionarios de la justicia neuquina. Se basan en que en menos de un mes se descubrieron en esta provincia dos contingentes con inmigrantes que habían entrado ilegalmente a la Argentina. En ambos casos se los detectó en controles de rutina. El primer contingente fueron 4 varones, de uno de ellos menor de edad, y 2 mujeres. Fue descubierto el 10 de octubre en un control de la Ruta Nacional 40 cerca de la ciudad de Zapala. Gendarmería detuvo una camioneta y un auto que eran manejados por argentinos. Dentro de los vehículos viajaban los 6 inmigrantes chinos. Locales. Tiempo final. Tras el acampe del Frente de Unidad Barrial frente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, la firma de un acuerdo abrió un diálogo que estiró los tiempos. Néstor Gómez, del FUBA de IO, manifestó a Recorte Informativo que la voluntad política del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fue ganar tiempo. Adelantó que el conflicto social en ciernes será convertir a los municipios en foco de máxima combustión. Mira, la posición del Frente de Unidad Barrial no es volver a la campe, sino convertir todos los municipios en París. Y esto lo digo públicamente porque los compañeros no pueden esperar. Esto es un adelanto a lo que se hizo hoy acá en el municipio, a lo que se viene. Desde Nación se designaron 2 funcionarios por municipio para acercar las posturas entre las organizaciones y los jefes comunales. En algunos casos, el argumento fue que el binomio desconoció acuerdos y en otros, los intendentes rechazaron la intención de ingreso de fuerzas que están por fuera del arco kirchnerista. Por tal razón, Gómez cuestionó a aquellos que creyeron en la palabra oficial. Lo que pasa es que el pueblo y muchas organizaciones sociales, dirigentes de organizaciones sociales, tienen miopía política y no ven cómo este gobierno ya ha derrapado y está tirando lastre antes de caer. Es la hora 10:35. Se mantiene la temperatura, 25 grados 5 décimas. También la humedad en el 48%. Esta fue la estación informativa de FM Moreno.

y sangre la voz. De mí hecho pedazos, mi sueño mejor. Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano. No pudo llenarse la boca de voz. Apenas vacío el vientre de mi dulce amor. Enorme y azul la vida se le dio. No pudo tomarla, no pudo tomarla. De tan pequeño. Continuamos en Recorte Informativo. Prendimos un poco el ventilador, Cintia. No sé si te diste cuenta, está un poco más aireado aquí adentro del estudio. Pasaron 40 minutos de las 10 de la mañana. Llegó un mensaje a Adolfo en Moreno Centro, dice, acaba de pasar frente al municipio, ¿por qué no se destruye otra cosa? Dice, por ejemplo, la casa de los funcionarios implicados. Dice que paga la tasa municipal y los fondos también van ahí. Adolfo, esto se podría haber evitado, es lo que decíamos en el programa. Se habría evitado si los funcionarios habrían atendido antes a los vecinos y no llegar a la situación que nadie quería que ocurriera en el día de ayer, ¿sí? Pero, gracias por escucharnos. Pero sí, gracias por escucharnos, porque todos los días nos escucha Adolfo, uno de los oyentes fieles de la radio. También se comunicó Ana de Casco Salas, que ayer estuvo por Moreno Centro y estuvo conversando un tiempo con los vecinos de 25 de Mayo y de Casasco, también solidarizándose con la situación que están atravesando. Tenemos audios para compartir. Vamos a escuchar la voz de los vecinos de allí, Marleni. Recuerdo cuando recién hacíamos la nota, y él era el martes, aquel día, lloraban los vecinos y decían, bueno, yo de acá no me voy. Una de las notas que salió Nunca es Tarde era la voz de Marleni con su hijo, que no tenía lugar donde ir. Ella ya va para 2 semanas que está en la carpa. Y ayer estaba ahí presente junto con su nene, que también estuvo el día del desalojo cuando ella se había ido a trabajar. Escuchemos la voz y el testimonio de ella y después hablamos de lo que significó de alguna manera, porque es medio un poco difícil ponerse en el lugar. Pero por eso escuchemos directamente la voz de Marleni, es una vecina del barrio 25 de Mayo, barrio La Esperanza 2. Bueno, estamos a este día, para esta semana, ya vamos para 2 semanas, bueno, estamos, la situación está muy, muy, muy mal, porque obviamente los chicos están enfermos, ya obviamente las autoridades no toman cartas en el asunto, simplemente se hacen de la vista gorda. Buscamos soluciones por todos lados nosotros y no nos escuchan. Obviamente creo que esperan la gente que uno haga violencia, porque no nos escuchan a manera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Me siento mal. Y no solo yo, toda la familia. Obviamente nos estamos destrozándonos así. No es lo justo para nosotros. Queremos una solución para todo esto. Prácticamente yo no sé a quién recurrir, ¿viste? Si hay alguien que pueda ayudarnos, no sé. Porque las autoridades, no sé, hasta este momento. Nunca pensé llegar a esto. Por Dios, jamás pensé llegar a esto. Pero de otra forma no hay para que nos puedan escuchar. Solamente espero que me escuchen, que nos dé una tierra para poder vivir. No le pedimos que nos regale, si es necesario que nos venda, pero también a un precio justo, ¿viste? Peor es que estemos tirados en la tierra día y noche, comiendo comidas a veces que tenemos que repetirlas todos los días. ¿Para qué? Porque no hay. Todos estamos llenos de impotencia. La impotencia nos mata. Uno, porque nuestros hijos están en todo esto. Ver a los chicos enfermarse, llorar. ¿Y qué podemos hacer? Ver nuestro vestimenta, las camas, todo en el piso, con la tierra. Es todos los días levantarse. Sabes que mientras que todos se dan la buena vida, dormir en una cama, comer en una mesa, sentarte en una silla, nosotros lo estamos pasando, pero muy, muy, muy triste, ¿no? La verdad, no sé, estoy cansada de todo esto. Mira, pasó una semana, otra semana, y yo no escuchamos, y obviamente parece que con esto tal vez lo escuchen. No sabemos. Pero obviamente ahora también nos agredieron, ¿viste? Que no, estoy muy, muy indignada por todas estas cosas. ¿Qué piensan hacer ustedes? ¿Cómo piensan seguir? Pensamos hacer la negociación y obviamente regresar al previo, pero obviamente no tenemos la garantía que alguien nos puede proteger. Si la policía está en contra de nosotros, ¿qué podemos hacer? No tenemos, porque obviamente hasta el viernes nos dio el plazo del sitio donde estamos en el campo deportivo para sacar la carpa, y de ahí hasta el viernes tenemos el plazo, sí. Ahora, ¿dónde vamos a ir si es que no hay solución hasta ese día? Hoy a partir de las 11, Cintia, hay una reunión en el Iduar. Allí creo que se puede llegar a determinar qué va a pasar con la carpa que se tiene que levantar en el día de mañana. En todo caso, volverán al predio. Bueno, estas decisiones las tienen que tomar entre los vecinos. ¿Sí? Ayer parte de las personas que se encuentran en la carpa, la mitad vino a la marcha, junto con organizaciones sociales también, y la otra mitad se quedó allá en la carpa esperando a ver cuáles eran las noticias que estaba pasando. Y cuidando también a los chicos, porque si bien aquí había menores, por ejemplo Marlene estaba con su hijo, no se esperaba esta represión que hubo. En ese momento se tuvieron que trasladar todos los chicos al otro lado de la plaza. Había gente allá. Escuchemos ahora también la palabra de Marcelo. Es un vecino del barrio de Lomas. Él integra la comisión de vecinos que se lleva adelante porque en la mayoría de las casas ya fueron revendidas o están usurpadas. Tienen otros titulares. La problemática es la misma, con cualidades diferentes. Bueno, por orden del juez Radrizani también. En este caso, diferentes familias recibieron la orden de desalojo. Una de ellas fue Soledad, que estuvo aquí en el piso y habló con nosotros. Escuchemos a Marcelo, qué es lo que decía luego de la represión que hubo ayer a la tarde. Tuvimos una reunión con el juez. El juez es un frío, porque otra cosa no se le puede decir, que no entiende que está dejando familias con chicos tirados en la calle. La municipalidad no se hace cargo de los desalojos para cubrir, dejarlos cubiertos en algún lugar, darle un techo, darle algo. Entonces, ellos mismos llegaron a esto, que la gente salga a pelear. Lo que pasa es que esto es lo que lleva este tipo de gente que hay acá dentro del municipio, a la violencia. Tratan de que nosotros seamos los violentos. Pero nosotros no somos violentos, lo que nosotros queremos es dialogar. Siempre lo dije, siempre desde que yo arranqué con esto, con la comisión de casasco, es dialogar, llegar a un acuerdo, que no desalojen a la gente, den una posibilidad para que puedan quedarse en las casas. Estamos esperando que den la cara, eso es lo que queremos, que den la cara. ¿Quién se sabe? ¿Están reunidos? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Hay sesión? ¿No hay sesión? Y estamos esperando que los contesten la comisión para entrar adentro a dialogar con ellos y presentar los petitorios correspondientes. Está acá afuera, está esperando que salga algún concejal o alguien de ahí del consejo, que dé la cara y que diga que va a aceptar que entren los compañeros, y ahí todos los vecinos se van a tranquilizar, los vamos a sentar ahí, vamos a esperar que salgan, y veremos la resolución que salga de ahí adentro. Lo que dice Marcelo es muy claro, todo esto se podría haber evitado desde que los vecinos de Casasco venían solicitando reuniones, entregando petitorios en el Consejo Deliberante, una comisión de tierras y viviendas que no se reunió en todo el año, ni una sola vez, ¿sí? Que recibió la primera notificación esta semana, ¿sí? Bueno, entre quienes componen la comisión está Esteban Castro, concejal del oficialismo. Él ayer recién se daba por enterado de todo lo que ocurría. Hubo representantes de diferentes fuerzas también, organizaciones sociales, Barrios de Pie estuvo allí, hablamos con Fernando Hueso, luego de lo que fueron los incidentes y la represión, y los balazos también que recibió Luis Ibáñez, integrante de ATE, Moreno, 5, lo decíamos. ¿No? 5 balazos, tenía 4 balazos en la espalda y 1 en la cara. ¿Sí? Algunos. En el codo también. Muchos fueron trasladados hasta el hospital por particulares, no se acercó ninguna ambulancia a la plaza, directamente fueron trasladados por particulares. Escuchamos la palabra de Fernando Hueso, también este testimonio luego de lo que sucede allí en las puertas en Asconapé 51. Bueno, ahora estamos esperando que pueda entrar una comisión. En realidad nosotros vinimos a presenciar una sesión del Consejo Deliberante. Habíamos presentado 2 notas, una pidiendo repudio al accionar del juez Radiziani, y el otro solicitando que el Consejo Deliberante promulgue la emergencia habitacional para a partir de ahí se suspendan los desalojos. Nos negaron el ingreso al Consejo Deliberante y bueno, esto generó la bronca de la gente que quería entrar y la respuesta de la policía que nos reprimió, bueno, salvajemente, como ustedes han podido observar. Hay varios compañeros con golpe de palo, con balas de goma. Y bueno, esta es la respuesta que da el Consejo Deliberante ante un pedido de los vecinos. Nosotros veníamos a presenciar la sesión con un planteo en concreto. La respuesta que tienen ellos es escudarse atrás de la policía y reprimirnos. En parlamentaria se están reuniendo los concejales. ¿Se sabe si ellos piensan tratar algo al respecto? Porque en la orden del día para la sesión de hoy no figuraba nada. No, nosotros, bueno, la nota la presentamos hoy en la mañana. Bueno, esperamos que lo traten, digamos, después de la salvaje represión de la que sufrimos. Me parece que no, de tratar este tema es una locura. Me parece que la gente no se va a ir sin nada en la mano. Y lo que nosotros queremos son suspensión de los desalojos durante un año. Y a partir de ahí, cuando declaremos la emergencia habitacional, estudiar qué hacemos con el problema de los desalojos y qué hacemos con el problema de falta de vivienda en Moreno. Llegó otro mensaje. Dice Adolfo, con todo respeto, está cerrando la mirada. No pone el nombre, le pedimos al que envió el mensaje que diga quién es, ¿sí? Pero bueno, un mensaje para Adolfo que decía esto de que se rompió las puertas y los vidrios de la municipalidad. Otro de los pedidos importantes que se estaba realizando ayer era declarar de emergencia habitacional o una emergencia habitacional dentro del distrito de Moreno. Esto podría llegar a impedir los desalojos por un año, y era lo que se manifestaba desde las organizaciones sociales, y esto lo decía también Fernando Hueso. Gustavo Zarza estuvo hablando también ayer con nosotros, hablando de lo mismo, de la violencia, de la represión y también del pedido que se estaba haciendo. Y el no diálogo sería, ¿no? En todo caso. Porque hasta ese momento, cuando entrevistamos, hicimos todas estas entrevistas, pasaron más de 2 horas después de la represión sin que los vecinos sean recibidos, ¿sí? Sin que puedan pasar a hablar con los concejales. Luego de lo que sucedió, se acercaron chicos que estaban bailando en la plaza San Martín, acompañar también la lucha de los vecinos que pedían que paren con los desalojos y un lugar también para poder vivir. Se había transformado lo que fue una actitud violenta en un espectáculo también, un espectáculo o una manera de acompañar. Un poco de alegría para acompañar el momento. De forma popular, ¿sí? El momento y las horas que se tuvo que esperar para que el Consejo Deliberante diga lo que a la decisión que habían llegado luego de recibir a la comisión. Se tardó también un tiempo en que entre esta comisión de vecinos, porque era dificultoso, porque bueno, también estaba la situación así latente. Escuchamos a Gustavo Zarza, que habla de lo que sucedió ayer. Nosotros lo que buscamos es que el poder político de Moreno intervenga, digamos, como representantes de la comunidad, y se expidan alrededor de una serie de cosas. Por ejemplo, los violentos desalojos que vienen ocurriendo, e inclusive hay rumores de que se pueden seguir produciendo, y nosotros creemos que ellos tienen una responsabilidad en cuanto a esto, y queremos que se pidan en forma clara, categórica y contundente que cesen los desalojos. Ese es el otro pedido, no solo repudiar la violencia, sino que se plantee claramente, a través de una resolución, de una ordenanza, que se declare la emergencia habitacional. Nosotros creemos que hay que suspender los desalojos para avanzar en un verdadero relevamiento habitacional y que se cree un organismo que pueda ser contralor con la intervención de todas las organizaciones sociales, políticas, gremiales y culturales y religiosas del problema de la tierra en Moreno, que como vemos se va recrudeciendo y se va agravando. Es la unidad concreta en demanda de algo que es muy sentido, como es la vivienda o el pedazo de tierra para construir el sueño de la casa, ¿no? Y lamentablemente, y esto hay que decirlo, fuimos recibidos con una brutal represión, porque no se manejó bien el tema. El poder político tiene la responsabilidad de dialogar con su pueblo, con su gente, y esto se hubiera evitado de verdad. ¿Les habían dicho que iban a ingresar? Porque por esto comenzó toda la represión, ¿no? Nosotros estábamos demandando el ingreso de una comisión de vecinos, y acompañado por alguna que otra representación. Y bueno, lamentablemente se sucedieron estos hechos de violencia que, como siempre, dejan un saldo dentro de la gente que milita o participa o está preocupada por esta situación, con heridas, ¿no? Otro mensaje. Otro mensaje. Pregunta Luis, ¿qué concejales estaban? Bueno, estaban todos. Los que vimos. Aparentemente vimos a los... Pedro Camps. Casi todos estaba, los concejales. ¿Quién más? Aníbal Acef, Ricardo Machado, la concejal Norma López del oficialismo. Clara Mungay, Marcelo Argentino. Jorge Mendieta. Esteban Castro. Igualmente, cuando nosotros estábamos afuera, no salieron todos en ese momento. Algunos se habrán retirado por otra salida, porque por la principal no habían salido. A Mirko García, por ejemplo, estuvo también en un momento, después no lo vimos salir cuando ya se había disipado la movilización, ¿no? Algunos de los representantes que hubo de agrupaciones y también de partidos políticos, estuvo Fabián Ferraro de Moreno Vive, Proyecto Sur, integrantes también de Suteba Moreno, la CTA, Merlo Regional Merlo Moreno, ATE, había también... Fuga de Yo... Sí, representante del Patronato de Liberados. El MST también estuvo. El M29 también estuvo allí. Y Barrios de Pie, bueno, ahí estuvo. Y Libres del Sur también. Libres del Sur. Bueno, todas estas organizaciones acompañaron a aproximadamente 100 vecinos de los dos barrios que se acercaron en la tarde-noche de ayer. No, sí, había más personas allí. 100 vecinos más las organizaciones, ¿sí? Sí, en total había más de 300, 400 personas. Continuamos Rubén, con Recorte Informativo. Rubén quiere agregar. Sí, Rubén, a ver, ahí te está alcanzando el micrófono. Eso, porque me está alcanzando el micrófono. Entonces es un pie de micrófono que debe pesar, no sé, una tonelada. De ahí le... Eso, pesa mucho. Sí, sí, sí, vamos a imaginar la radio. Bueno, estuve en este tiempo tratando de contactarlo al concejal García. Por ahí sé que escuchan el programa, sé que escuchan la radio. Porque decía en el comienzo que es criterioso dar nombres, no del juzgamiento que podemos hacer nosotros, no desde la condena, sino desde la información. Aunque los mediocres no entiendan esto, un programa periodístico, un programa radial, puede entregar esto, ¿sí? Que después lo usan los de siempre, los que están capacitados únicamente para destruir, bajo el criterio de la unidad, de la manera que ya todos sabemos, y me parece que ayer algunas caretas definitivamente se cayeron y se decidió, desde el buen sentido, no levantar la careta del piso y ponérsela nuevamente. ¿Sí? Ayer se blanqueó bastante lo que sucede y falta mucho más, por eso decía en algún momento en la intervención primera, estamos frente a una instancia muy buena, no soy idealista en este aspecto, de trabajar las causas y no quedarnos con el éxito de algún efecto que todavía no aparece. Aunque el más importante es que los vecinos que están en la carpa, que nosotros no deseamos la permanencia en la carpa, pero evidentemente ellos iniciaron un proceso de aprendizaje, de observar, de atender, de preguntar y de no creer cuando no hay una... A ver... documentación que acredite y sea fehaciente de quienes intervienen en un verdadero proceso de solución. ¿Sí? ¿Por qué decía Mirko García? Porque en esto de la memoria histórica, de allí la intención, e insisto, si están escuchando en el Consejo Deliberante, el teléfono de la radio es 466-6559, he intentado durante toda la mañana comunicarme al concejal de Mirko García, al celular, digo, de Mirko García, porque en la memoria histórica, volviendo al punto, este año, recordarán los oyentes, se inició con una expresión política muy fuerte, muy importante, que tuvo un título. Si en 40 días o 20 días no tengo el registro en este momento, Rodrigo, por ahí vos me ayudas, pero creo que eran 45 días, no se resolvía la situación del hospital, el hospital iba a ser tomado. Después se aclaró. Que era una toma de conciencia. Era una toma de conciencia, correcto. Después hubo lo que se conoce el lanzamiento de FAP, Fuerza de Acción Peronista. Y en el lanzamiento de FAP, ahí están llamando, el lanzamiento de FAP, participó, agradezco porque está llamando a Mirko García, es importante tener la palabra de él, porque cuando se mencionaba en el día de ayer a Juan Carlos Sancheta, digo... Juan Carlos Sancheta participó en aquella conferencia de prensa a comienzo de año, junto a Mirko García y Miguel Soler, de una lógica iniciativa de solicitar que las autoridades provinciales atendieran un conflicto en la salud que al día de hoy no fue atendido. Esto se explica con el bloqueo de guardia de la semana pasada y con las declaraciones del doctor Rossi, Rubén Rossi, diciendo, estamos en crisis, ¿sí? Rubén, sí. Voy a hacer introducción, pero sí, está. Está Mirko García, está llamando, me parece. Está en 10 minutos llamas. En 10 minutos llama. Entonces, lo que quería significar, porque ha tenido actos y gestos el concejal García en situaciones mucho más elocuentes y con una dimensión mediática exponencialmente mayor. Estoy recordando aquella situación en la dirección de tránsito, donde no recuerdo muchos dirigentes políticos que defendieran a sus hombres de la manera que lo hizo Mirko García. Puedo computar en esto al ex concejal Oscar Ciburu, en su momento. Quiero decir esto, y sirve el encuadre, para charlar ahora, porque está Mirko García en línea, nuevamente agradezco, para saber qué mirada tiene él sobre el desempeño de Juan Carlos Ancheta, porque ayer dirigentes de ATE, vecinos de 25 de mayo, señalaban a Juan Carlos Ancheta como el hombre que dividió, el hombre que quería montar una estafa. Sancheta estuvo en esta radio, explicó cuál es la iniciativa que tiene de organización en Villanueva, en terrenos que está firmada la orden de desalojo del doctor Rarizani, y que para Juan Carlos Sancheta la composición política, además, es que se trata de desestabilizar al gobierno nacional y popular de Cristina Fernández de Kirchner. En esta desestabilización entrarían todas aquellas fuerzas que no comulgan con Juan Carlos Sancheta. Si esta es la mirada, para ir un poco más allá en términos políticos, es que queríamos hacer la consulta y también tener de parte del concejal García una explicación que nos pueda dar desde adentro de lo que se vivió ayer y cómo cree él que se puede resolver esta crisis habitacional, emergencia habitacional. Están en comunicación telefónica, vamos a presentar. La información está en línea. Comunicación telefónica, el recorte informativo. De ese lado está el concejal García. García, buen día, ¿cómo le va? Sí, buen día. Bueno, ahí estaba haciendo, sí, claro, estaba haciendo la introducción, recordando, porque me parece justo, cada uno de los acontecimientos que han marcado en el último año la vida política de Mirko García. ¿Lo de ayer cómo lo toma? Esto tiene muchas partes. Esto no viene de ayer, al menos por mi parte y de mucho. El efectivo también, no le sabía. Esto se viene trabajando hace ya 7-8 días que se viene trabajando en el tema. Ayer fue un día que se dedicó todo el día a esto, con varias reuniones, y ahora esto desencadenó en algo que realmente hasta el momento es difícil de explicar, ¿no? No ha hecho de violencia en que esto terminó. Se escucha de forma muy entrecortada, ¿sí? No sé si el concejal. Hola. Lo estoy llamando. Me avisaron que, bueno, que estaban en el aire. Sí. Ahora lo escucho mejor. Juan Carlos, ¿usted comparte la metodología de Juan Carlos Sancheta? Mire, se había ingresado una nota en el Consejo Deliberante. Entre los firmantes estaba Juan Carlos Sancheta. Se trató esa nota que se había comprado en una cuestión, digamos, de que el Consejo emitiera una opinión. Se trató esa nota, pidieron que esa comisión, en la cual integraba Juan Carlos Sancheta, pidió ser recibido por el cuerpo lo recibió, junto con Juan Carlos Sancheta también estuvo acompañándolo Hugo Argente, que es parte del Secretariado Nacional de Derechos Humanos, y se lo recibió. Lo que no teníamos conocimiento o lo que no se había formalizado era el pedido de otra reunión de otra comisión. En el momento que estábamos atendiendo a una comisión y que cuando ya casi finalizaba esa reunión, comenzaron los demanes que todos conocemos. Así todo, y en ese marco se atendió a la supervisión encabezada por el padre Juan y otro grupo de vecinos con la misma problemática. Concejal García, Rodrigo Pagaldai lo saluda. Una consulta quería hacerle. La reunión con la primera comisión encabezada por Sancheta y Argente, ¿a qué hora comenzó exactamente? Los horarios No, los tengo muy presentes, pero... Porque la sesión siempre se convoca a partir de las 6, ¿no? Pero siempre se atrasa un poco para ingresar a la labor parlamentaria. Bueno, calculo que a las 6:10 habíamos ingresado a la labor parlamentaria, así que calculo que 7:45 o a las 19:00 o un poquito más, no tengo muy presente los horarios, por eso que no se lo quiero decir con certeza, se recibió a la otra comisión. O sea, se recibió a esa comisión a la que estaba sí. Involucrado Juan Carlos Sancheta y Hugo Argente. Bien, en algún momento, teniendo en cuenta que Sancheta es parte de FAP. No, Sancheta no es parte de FAP. Ya, ¿ya no es parte de FAP? No, hace un tiempo que, bueno, él adhirió a FAP y, bueno, por cuestiones personales y de trabajo, desarrolló una tarea en otros lugares de la provincia y del país. Bien, esto lo digo, y la verdad es una noticia, porque en la propuesta que acercó Juan Carlos Sancheta, que lo hizo público a esto, y que llevó allí al barrio 25 de mayo, y ahí va la pregunta, le acercó Juan Carlos Sancheta en la iniciativa de buena fe, dice Sancheta, que tiene, de establecer como una vía de solución lo que podría hacerse en Villanueva, teniendo la posibilidad de ser apoderado del apoderado, porque esta es la figura, y trasladar allí a las 60, 70 familias que están en 25 de mayo, para que en algún momento se realice un plan de construcción de vivienda que financiaría el Gobierno Nacional vía el Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida? Mire, la propuesta que presenta Juan Carlos Sancheta no tiene que ver con ninguna de las alternativas que presenta el Ejecutivo municipal. Eso está clarísimo, ¿eh? ¿Pero usted la comparte? ¿La escuchó? No la conozco en profundidad. Ya le estoy diciendo que a Juan Carlos Sancheta, personalmente, yo no lo veo... O sea, antes de estos episodios, lo vi anoche, pero antes de estos episodios no, yo no lo veía hace aproximadamente 3 meses. Claro, es importante esto porque además hay una nota que adjuntó a los dos boletos que llevó como muestra Juan Carlos Sancheta el pasado día lunes, allí 25 de mayo, una carta dirigida a Alicia Kirchner, fechada en el mes de julio, en donde lo menciona usted como adherente a esta iniciativa. Mire, en todas las posibles vías de solución que haya para la gente, nosotros lo vamos a acompañar, pero después de eso ahí se produjo un impasse, que se lo vuelvo a repetir, de un tiempo bastante prolongado. Con esto yo no ni descarto ni digo que ese no sea el camino, por ahí es el camino viable. Lo que yo estoy diciendo es que yo no pude trabajar y no conozco en profundidad la propuesta concreta. Quizás sea la mejor y quizás sea la solución, o quizás no lo sé. Lo que sí le tengo que decir, por lo que yo conozco del tema, que no es ninguna, y por las voces que he escuchado, no es parte de la propuesta oficial del Ejecutivo Municipal. ¿Cómo tomó usted, dos preguntas finales, concejal García, le agradezco muchísimo esta predisposición a llamarnos y a hablar porque nos parece importante, a partir de esta memoria histórica que hacía referencia a comienzo de año cuando participaron en la conferencia de prensa usted, Miguel Soler y Juan Carlos Sancheta, exigiendo mejores condiciones sanitarias en el hospital? Desde allí es que me parece importante la consulta. Bueno, y en este tema también... Yo he participado y he trabajado en este tema de esta problemática que hay. Y recuerdo también, el año pasado, nosotros también, con Hugo Argente y Sancheta, también hubo reuniones con el juez, tratando la problemática de los desalojos. No se hizo nada, no se puede hacer nada. Sí, se había logrado un impasse. El desalojo en Malaber fue. Exacto, se había logrado un impasse, una tregua, bueno, pero el tiempo evidentemente no alcanzó para solucionar una problemática que es muy grande y que no se da solamente en Moreno, se da en muchos lugares del país, por supuesto, ¿no? La preocupación primera nuestra es la de Moreno, ¿no es cierto? Por trabajar en Moreno, por querer a Moreno, por ser habitantes de Moreno y por conocer a muchos moronenses. Esa es nuestra prioridad, pero también debemos reconocer que el país está inmerso. Si usted va a los alrededores de Resistencia o la periferia de Rosario, bueno, hay una problemática que es que es nacional. Sí, claro, claro. Ahora, para los que vivimos en Moreno, una problemática de carácter local que tiene correlato con lo nacional, efectivamente. Exacto. Entonces, ahora, a ver, yo no, realmente yo tenía intención de llamarlo hoy, combinaba algo para sentarme con usted en su micrófono, si me sería. Sí, cómo no. Lugar. Hoy ha sido, bueno, hemos terminado tarde, me he levantado muy temprano, tengo una actividad bastante bastante grande y pensaba, bueno, hacer esto en los estudios por pregunta que usted me acaba de hacer. Mire, yo no hago de mi historia y de mi pasado lo que los apóstoles hicieron con Jesús. Yo no soy un negador. Yo no niego nada de mi pasado ni a nadie que conozco. Si la pregunta concreta es cuál es mi relación con Juan Carlos Sancheta, yo lo he conocido a través de Madres de Plaza de Mayo, lo he visto realizar muchas cosas buenas, ha tenido compromiso con muchas cosas importantes. ¿Ha escuchado cosas malas de Sancheta? Yo he escuchado muchas cosas malas de Sancheta, he escuchado muchas cosas malas de usted, he escuchado muchas cosas malas de todo el mundo. Está bien. También pudo haber escuchado cosas malas mías o cosas malas de determinada persona, y usted a través del tiempo va tomando una definición sobre qué tipo de persona es. Sí, cuando digo cosas malas, le voy a poner en esto, Mirko, yo lo denuncié a Juan Carlos Sancheta por las documentaciones a ciudadanos paraguayos y paraguayas que venían a la Argentina. Esto lo hice. O sea, cuando digo cosas malas, le voy a poner el nombre. ¿Sí? Y no solamente lo denuncié, sino que lo llamé a Sancheta y le hice una nota para que él emitiera una defensa. Pero no fue quien le habla solamente quien denunció a Juan Carlos Sancheta, sino personas damnificadas, e inclusive la concejal Palacio. Es decir, como parte del gobierno municipal. Pero perfecto, ¿no? me parece correctísimo... que antes que las alegorías estén los hechos concretos, como usted me lo menciona. Claro. Es decir, yo, si tengo algo que decir, me presento ante la justicia, hago la denuncia formal, y después esa persona tiene autoridad moral para decir todo lo que le parezca, porque actuó como un ciudadano que ante cualquier presunción de delito lo denuncia. Ahora, bueno, si eso está en manos de la justicia tendrá que definir cuál es el accionar de cada persona. Correcto. Había una consulta final, Mirko, que le quería hacer. Entendiendo que de política, de instrumentación, de estructuración, de reconocimiento del terreno, a la altura de los acontecimientos del martes 3 de noviembre, día martes 3 de noviembre, con el desalojo, con la presencia de más de 400 policías en 25 de mayo, sabiendo que al día siguiente había una carpa y todo lo que generó esto, llegar al día de ayer sin saber que había una especie de fractura y, si quiere, un no reconocimiento de que Juan Carlos Sancheta, Carlos Maciel, no eran representativos de las personas y familias que estaban en la carpa, yo dije en el día de hoy, para ser justo y compartir esta reflexión con usted y pedirle la suya, que fue como una provocación invitar al primer grupo, desconociendo que afuera había más de 400 personas que llegaban para hablar con las autoridades del Consejo Deliberante. Justamente, se recibió al primer grupo que llegó. Claro. El otro grupo llegó más tarde, se recibió al primer grupo que llegó. Y esto, nobleza obliga, esta es la realidad de la historia. Si hubiese llegado primero la otra comisión, o si ahí hubiese existido o existen 10 comisiones distintas, se iba a recibir a las 10. Y esto es con la mayor de las honestidades, ¿verdad? Entonces, había un grupo que llegó primero, que cuando los concejales llegaron al lugar de la parlamentaria, ese grupo ya estaba esperando, se recibió a ese grupo primero. Cuando se estaba desarrollando la otra reunión, el otro grupo quiso ingresar. Claro, por ahí el punto, y le agradezco la honestidad, le estoy diciendo que, y creo que lo sabe, y si no, se lo estoy comentando, el primer grupo no era representativo de los vecinos que están en 25 de mayo, bueno, y tampoco de la situación que está viviendo en Lomas de Casasco. Justamente, en la primera comisión, Y esto, por favor, aclárenlo. Ahí había vecinos que eran de 25 de mayo. Sí, había dos vecinos. Bueno, había más gente en la reunión. 10 en total. Sí, sí. Había más gente en la reunión. Y había vecinos que contaron la historia particular. También venía una figura... Es muy real lo que dice el concejal, porque sí, había vecinos que han sido desalojados, sí, claro está. Sí, sí. Estaban en ese grupo. Y le vuelvo a repetir, si hubiese habido 10 comisiones, se iba a recibir a las 10 comisiones. A mí, a lo personal, y intendente, no interesa la cuestión política, sino buscar una solución para cada uno de los vecinos que está sufriendo esta problemática, que lo vuelvo a repetir, no es solamente de Moreno, una problemática nacional, pero claro, por supuesto que no tenemos que hacer cargo de lo de Moreno. Ahora, si había 10 comisiones, ¿sí iban a recibir a las 10 comisiones, justamente? Muy bien, concejal, para no robarle más tiempo, ¿no? La última. No, le agradezco la oportunidad de aclarar. No, por favor. Es lo que corresponde, antes de emitir opinión, llamamos para que puedan dar la opinión, es lo que corresponde, ¿no? La última, si el propietario del predio, que no se lo encuentra hoy, el propietario del predio de ahí 25 de mayo, tampoco se sabe quién tiene los papeles, porque si alguien hace la denuncia de que es propietario de un lugar, es que debe presentar acreditación documental que diga esto es mío. Si se comprueba que es un gran deudor de la municipalidad, es decir, que tiene deudas con la municipalidad, ¿es viable una salida para que se negocie el regreso de algunas familias allí, se cancele la deuda y se pague la otra parte estableciendo un vínculo comercial de transacción de este tipo? Mire, Bustamante, acá se están trabajando, y esto, créame, si, yo creo que no soy un oficialista ni cholulo ni obsecuente. Sé y doy fe, por eso digo, nobleza obliga, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Yo sé, porque he participado de muchas reuniones, que el Ejecutivo está trabajando varias alternativas, y me consta... ¿Esta es una? Y me consta, esta es una, hay varias alternativas que se están trabajando, pero también acá los vecinos tienen que tomar una definición en cuanto de... y es evidente que no están de acuerdo, quedó demostrado ayer. Lo que pasa es que la mayoría está de acuerdo. Que este es el otro aspecto que se tiene que ver. La mayoría está de acuerdo en permanecer allí hasta que se encuentre una solución viable. Está bien. Usted me dice la mayoría. Y le vuelvo a repetir. Nosotros estamos dispuestos a hablar con las mayorías. No, pero correcto. Por supuesto. Estamos dispuestos a hablar con todo el mundo. Me parece bien. Estamos dispuestos a hablar con todo el mundo. Ahora... si usted me pregunta si el tema se estuvo trabajando, y sí, se estuvo trabajando. Si usted me pregunta que esto tenía que haber no tenía que haber terminado de esta manera, pero por supuesto que no tendría que haber terminado de esta manera. No tendría que haber empezado de esta manera, porque se comenzó con una serie de estafas sistemáticas a esas personas. Mire, acá hay una ley de desalojo. Y yo como militante, como hombre político, como concejal, yo no voy a ir en contra de ninguna ley. Sí voy a ir en contra de la inmoralidad, claro, de quien maneje alguna ley. Uh-huh. Pero no voy a ir en contra de ninguna ley. Acá hay una problemática. Hay una ley de desalojo y muchos vecinos de Moreno que... Esta es la realidad. La orden de desalojo la emitió un juez. Habrá que revisar cuáles fueron los elementos que le... con cuáles se emitió esa ley. Pero bueno, al cumplimiento de esa ley quedan un montón de vecinos con una problemática. Sí. Y eso es lo que se está tratando. Ahora le vuelvo a repetir, yo no voy a ir en contra de ninguna ley. Como ciudadano, como hombre que luchó mucho, mucho, mucho, y que regaló su juventud y que dejó jirones en el camino por una democracia, yo no voy a ir en contra de ninguna ley. Sí estoy dispuesto a ir en contra de la inmoralidad, si es que la hay, de quien maneje alguna ley. Correcto. Concejal García, muchísimas gracias por llamarnos y por permitir a la audiencia de este programa escuchar su testimonio. No, por decirte, y espero que me invite al estudio, así seguimos desarrollando el tema. El día martes queda invitado. Muchas gracias. ¡Documentos! Están viviendo en la calle. Están en un campo que los van a sacar de ahí también, y algunos los amenazaron que lo iban a prender fuego. Recorte informativo. El otro periodismo. ¿Cómo fue el desalojo? Fue con mucha agresión. Hubo más de 300 policías. En algunos lugares entraron, cuando estaban durmiendo, entraron en la pieza, los sacaron y les decía que tenían que salir, y después empezaron a echar las casas. bajar del colectivo esquivará unos autos, cruzará la avenida, se meterá en el barrio, pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo. A tus hijos del alquiler y algo más, y poco disfrutas sus días pensando en cómo harás si en ese empleo no pagan y cada vez le piden más. Qué injusticia que no se valore eficacia. Ya estamos casi en el cierre del programa, luego de escuchar la entrevista con el concejal del oficialismo Mirko García. Llegó otro mensaje, llamó a Ana de Cascosala y dice: no deberían ser leídos los mensajes sin firma porque es hora de dar la cara. Bueno, un poco también lo que decía Rubén, de que ayer por la tarde-noche se cayeron varias caretas, ¿sí? Algunos las levantaban del piso y otros no. Estamos finalizando, bueno, faltaron dos panoramas. Sí. Son cuestiones periodísticas, pero también hay anuncios. Ah, pará, acá tenemos la lista de los concejales. La lista de los concejales que estuvieron ayer. Pedro Camps, Norma López, Adriana Palacio, Mirko García. Esteban Castro, Clara Mungay. Aníbal Acef, Marcelo Argentino, Claudia Acef, Ricardo Machado, Leonardo Coppola y Rubén Mendieta, Graciela Benítez Caballero, Mónica Gatica, Carlos Villaverde, y faltó del PRO Antonucci, y del Frente para la Victoria me faltan uno, porque está Biagini, Amieva, Contreras y Frais. Esos fueron los cuatro que faltaron. Como, ¿sí? Bueno, hoy anunciábamos, nos preguntaban cuáles eran los concejales que estuvieron presentes. Sí, y después otras, quienes más estuvieron allí ayer por la tarde, estuvo la gente del CAL, que es del Centro de Apoyo Legal y Comunitario, integrantes de la Casa de la Mujer, trabajadores del hospital que colaboraron con los heridos en su momento, y también referentes e integrantes de la Pastoral Social y del Obispado de Moreno. Mañana Noemí, la ex no, el apellido, la ex mujer de Néstor Segovia, delegado del la ex mujer de Néstor de Segovia, va a ir a la fiscalía, se va a presentar allí. Teníamos la intención de hablar con ella la mañana, por inconvenientes familiares no lo pudimos hacer, pero esto relacionado a el incendio que se produjo allí en barrio 2000, en el comedor donde ellos trabajaban, integrante también del MCT. Así es, dos actividades. Para hoy se sigue desarrollando la Feria del Libro en Moreno, organizada por docentes de distintas escuelas de aquí del distrito. Hoy habrá teatro callejero, plan nacional de lectura, estará la comunidad Toba, animales prehistóricos en la Argentina, la muerte del libro, taller abierto de lengua de señas como herramienta de inclusión y escritores de Moreno a cargo de la presentación en las entrevistas de Agostina Sulpici, nuestra compañera. Esto va a ser hasta mañana. Mañana, viernes, sí. Hoy y mañana, los que se quieran acercar. Hasta las 20 horas. También va a haber, bueno, todas las escuelas de Moreno también. En el Rotary Club de Paso del Rey, Alcorta, a 3 cuadras de la estación de Moreno. Y para mañana otra actividad a las 18 horas. Primero, hoy también hay una actividad de Proyecto Sur. Viene el diputado Jorge Cardelli, diputado nacional electo de Proyecto Sur por la ciudad de Buenos Aires, que fue en la fórmula con Pino Solanas. Ahí tenemos charla, debate, la educación para todos y todas, 12 de noviembre a las 19 horas, Avenida Libertador 875, Moreno, Proyecto Sur. Jorge Cardelli es profesor universitario, fue director de la Escuela de Formación Marina Vilte, pedagógica y sindical, desde sus inicios y hasta el 2008. Director de la Escuela de Formación para Dirigentes Populares de la CTA, miembro del Instituto de Estudio de Formación de la CTA, miembro de la Mesa Nacional del Movimiento Proyecto Sur, diputado nacional electo 2009 por Proyecto Sur. Y el viernes a las 18 horas en el auditorio del Hospital de Moreno, el Libertador 760, Crisis y Movimiento Obrero. Contarán su experiencia de lucha compañeros de Kraft, ex Terrabusi, del Subte, ferroviarios, trabajadores del hospital, trabajadores docentes, y convoca la Comisión de Lucha contra los Despidos, Flexibilización, Precarización Laboral y Salarial. Ante la crisis internacional del capitalismo, resistencia, organización, unidad y lucha de los trabajadores. Viernes 18 horas.